Hola, muy buenas tardes. Estamos una tarde más aquí en El Delirio para hablaros de novedades de madrileñas y de otras cosillas. Hoy, para empezar, tenemos una entrevista con Pilar Esquinas de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Luego, como siempre, nuestra sección de género con Joana. Y hablaremos de Guatemala y el feminicidio en Guatemala. Y también traes más cosas, ¿verdad, Isa? Sí, como siempre tenemos nuestra sección de Liberando las Ondas, que hoy nos vamos hasta Burgos, a Radio Onda Expansiva. Y bueno, esperamos que disfrutéis de esta tarde aquí con nosotros en El Delirio. Bueno, pues vamos a empezar ya con la entrevista a Pilar Esquinas, que la tenemos aquí con nosotras. Ha pasado las penurias típicas de la ELA, de un domingo empezando, pero bueno, esto hace más confianza, ¿no? Así la entrevista ahora es más suelta. Es más campechana, sí. Bueno, Pilar, para empezar, cuéntanos un poco qué es este problema de la privatización del canal de Isabel II. ¿A qué nos referimos cuando decimos que se está privatizando este servicio público? Antes de nada, hola Isa, Bueno, sí, Joana. buenas Hola, ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por invitarnos a que la plataforma tengamos esta oportunidad de poder hablar y porque se nos escuche a través de vosotros. Bueno, ¿qué es la privatización del canal? Ante todo, un gran silencio, porque ahora mismo pues lo que es un tema que nos afecta a toda la comunidad de Madrid. Se está privatizando algo que es público, algo que es muy grande y que es un gran desconocido. Incluso nosotros, que estamos trabajando dentro de la plataforma, con la plataforma, y somos bastantes colectivos, desde Ecologistas, ATAC, que también hay algún partido político como Izquierda Unida, Comisiones, Izquierda Anticapitalista, 100% público, hay mucha representación, hay trabajadores, hay personas a nivel individual. Estamos intentando, primero de todo, saber a lo que nos enfrentamos. Llevamos 1 año y medio, 2 años luchando por conocer de verdad qué es lo que se está haciendo. Hay un gran oscurantismo. Es increíble que con el tema del agua, que es un bien público, que es algo tan, tan primordial, pues se esté intentando hacer negocio. Todo esto viene sujeto a la Directiva Marco del Agua, que se aprobó en el año 2000 y que en nuestro sistema español se empezó a aplicar en el año 2003. Cuando hablamos de privatización, no se está hablando solamente o de la bueno, privatización del canal de Isabel II. Es un pequeño puntito, porque en todo lo que es el Estado de España se están privatizando en todas las comunidades, en todos los municipios, estos servicios. Y yo creo que, para bien explicar un poco qué es, en dónde estamos ahora, yo creo que también habría que hacerlo, verlo en global, no verlo en pormenorizado. Por nuestra legislación española, por el Código Civil, nunca se puede pagar por el agua. El agua es un bien público, y entonces, si tú coges cualquier pliego desde la época de la Edad Media, el agua era un derecho. Es un derecho y tiene derecho, privilegio de paso, y bueno, pues ya desde la época, ya os digo, visigoda, nadie podía nadie podía almacenarla. almacenarla, y tú no podías cortarla. Si tú tenías dueño de esa una tierra, tú tenías que dejar paso y que las bestias y los ciudadanos y todo el mundo pudiera hacer uso de ese agua. ¿Qué pasa cuando entramos en la Comisión Europea, en la Comunidad Europea? Pues con la Directiva Marco se abre un mundo, y es el mundo de estar dentro de lo que en otros países sí que es normal. Por ejemplo, en el Reino Unido el agua es privada. Si os fijáis, hace unos meses en Italia ha habido un referéndum para que el agua no Es se verdad. privatizara. En París hay una remunicipalización del servicio. En Alemania, con el Wasserstich, también hubo este movimiento. Pero hay un gran silencio. Por ejemplo, estoy en contacto mucho con compañeros de Italia, con el programa Acqua Pública, y hay un verdadero sentir y un verdadero conocimiento, no a gran escala, pero sí de verdad mucho más grande que aquí en España. ¿Qué pasa? Que en España es un negocio. Y ahora mismo hay muchos intereses de grandes empresas, sobre todo constructoras, porque lo que se está privatizando es el abastecimiento, saneamiento y alcantarillado. Lo que es una gran gestión, o sea, se está empezando a privatizar la gestión integral del agua. Es decir, lo que conduce al agua Claro. hasta las casas. Exacto. Tú por el agua no puedes pagar, Claro, pero pero lo ¿qué que hacen? La conduce. perversión está en privatizar lo que es la gestión. Claro, hacen este vacío, ¿no? O Claro. Entonces, ¿qué aprovechan. pasa? Que a ti lo que nos es, los ayuntamientos, lo que se están, porque ahora mismo lo que se está planteando es En el año 2010, a los trabajadores del canal se les dice que va a haber una modificación de sus condiciones laborales. Primero ya tienes lo que es de verdad quien va a afectar y que en un movimiento empresarial se centre primero los trabajadores, que son los que te pueden generar problemas. Ahora, los municipios y la comunidad, o sea, la comunidad, lo que se ha hecho es ponerse en comunicación con los municipios, se les está planteando una innovación de los contratos y de los convenios que se tenía entre el canal, que de Isabel II, que estaba antes abasteciendo y saneando el agua a lo con los diferentes municipios, se les está innovando ese contrato, ese convenio. ¿Qué pasa? Que se les está diciendo a los ayuntamientos, cuidado, ustedes ahora van a tener este tipo de contrato y es a 50 años. ¿Un contrato sobre qué? ¿Un convenio sobre qué? ¿Qué pasa? Que se está metiendo por pleno algo que muchos concejales, que son los que tienen derecho de acción, y muchos alcaldes, no tienen ni idea de lo que están enfrentándose. Lo que se está diciendo es que a partir de ahora el canal de Isabel II se va a hacer cargo de abastecimiento, saneamiento y alcantarillado. Uh-huh. Pero cada municipio tiene unas condiciones muy, muy diferentes, porque, por ejemplo, el municipio de Aranjuez no tiene nada que ver con el municipio de Madrid, porque Madrid es una ciudad, o Coslada, o Molina, Los Molinos, o Bugalo, o El Escorial, Alcalá. Porque dices, Alcalá está con Aguas del Sorbe, ¿no? Alcalá tiene conexión con un servicio que es Aguas de Alcalá. ¿Qué pasa que, y con esto no quiero liaros, pero sí que quiero liaros para que entendáis un poco la visión de lo que hay, ¿no? Uh-huh. El Grupo Canal son 35 empresas, ¿vale? Canal de Isabel II, como lo conocemos con la Fundación Canal, que tiene a la vez Fundación Canal, además de toda la red de el tema teatral. Sí, porque el canal tiene un teatro, ¿no? Aquí en Madrid. Un teatro y siempre se ve la parte lúdica, ¿no? Sí. Bueno, pues la fundación ha ido manejando el dinero que iba produciendo el Grupo Canal. El Grupo Canal, ya os digo, son 35 empresas y es, yo os invito a que entréis en la página de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, que ahí hay un PowerPoint muy interesante, sobre todo porque viene el organigrama de lo que significa el Grupo Canal. Uh-huh. Os digo, son 35 empresas con intereses y que se están ahora mismo trabajando en Santo Domingo, en Colombia, en Venezuela, o sea que dentro del Grupo Canal hay Venture, o sea que se dedica también a recursos humanos, genera energía, gestiona gas, gestiona residuos, facturación. Todo esto está dentro de la directiva marco que os digo del año 2000. La directiva marco del año 2000, la directiva marco del agua, lo que hacía era, dentro de todo el organigrama y todo lo que se está trabajando dentro de la Comisión Europea y dentro del derecho europeo, se va a regularizar el agua y se tiene que tener un control estratégico sobre el agua y además economía sobre el agua. ¿Todo eso qué significa? Directiva Marco del Agua significa que tienes competencias, o sea, se va a querer generar un gran consejo a nivel europeo en el que todos los países tienen que tener, y ese gran consejo va a tener información y control, porque se va a generar un gran mercado de derechos de agua, ¿vale? Y se tiene control sobre aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas costeras, residuales, y todo esto va a empezar a comercializarse como es el gas o es la luz. O sea, que el recurso natural tan puro que es el agua, que antes la gestión siempre había sido del ayuntamiento, o eso tengo yo entendido, sí, sí, ¿no? Pasa a ser de una empresa completamente. Ahora lo que se está dando la posibilidad es que, o por ejemplo, lo que se está planteando aquí es que el 51% va a ser público y va a ser de la comunidad autónoma, y el 49 se privatiza. Pero nosotros, como plataforma a día de hoy, no sabemos realmente qué NewCo, qué nueva empresa se está generando, porque no tenemos ninguna información, incluso los trabajadores tienen información de lo que se está planteando, que en una acción de generar una nueva empresa, los primeros que tienen que saber es el Consejo de Administración y los trabajadores, no tienen información. Segundo, se está pasando un convenio a los ayuntamientos con una cuota de participación en esa nueva empresa que se está generando, con la posibilidad de que nada más empezar a andar esta nueva empresa, puedan vender, enajenar los ayuntamientos el 70% de las acciones que van a tener esa cuota de participación dentro del Consejo de Administración. ¿Cómo puedes poner precio a una cuota de participación, y más sabiendo cómo están los ayuntamientos ahora mismo, que no tienen un duro, a 50 años? Porque el convenio lo que dice, ustedes ayuntamiento, van a tener participación en esta nueva empresa que va a generar mucha riqueza. Pero si ustedes quieren venderla, les damos la posibilidad de que vendan ese 70%. ¿Quién va a comprar ese 70%? Los que tienen el 49%. Claro. ¿A qué precio? Ridículo. Entonces, en vez del 49%, no se está privatizando el 49%. Sino que se está privatizando más del 49%. Claro. Y sabemos que cuando pierdes el 50% de algo, pierdes el control. Claro, entonces nos estamos encontrando que se va a privatizar tanto el abastecimiento de agua como la propia empresa, que era una empresa pública, ¿no? Los claro, trabajadores, exacto, en vez de funcionarios, van a pasar a ser trabajadores vamos de una empresa. Vamos a ver, el tema de los trabajadores no es tan grave, porque vamos a ver, el tema de las privatizaciones no tenemos que verlo solamente con el tema de un funcionario sí, funcionario no. Uh-huh. Ahora es... No, estamos hablando que esta empresa que da mucho dinero... Qué rentable, que es muy rentable, que es un bien... Y es un derecho, y es una obligación. ¿Por qué estás dejando que caiga en manos privadas a 50 años? O sea, vamos a ver, si el coste de oportunidad de un concejal son 4 años, o un alcalde, y tú le estás dejando la oportunidad de que haga un mal negocio a 50 años, eso es lesivo para mis intereses como ciudadano. Porque a lo mejor bien gestionada esa cuota de participación dentro de esta nueva empresa, y si yo formo parte como ayuntamiento, y a mí se me está formando, vale, se decide que esto se tiene que tener otro modo de gestión, que antes solamente lo gestionaba la comunidad. Ahora a mí como ayuntamiento me estás dando oportunidad de pertenecer a esta nueva empresa que se está generando. Dame la posibilidad a lo mejor de, porque una nueva empresa tiene derechos y obligaciones, pero a lo mejor puede ser que mi ayuntamiento tenga por reparto de beneficios, porque lo va a tener, en esta nueva gestión que se está generando. Pero si tú ya nada más empezar, sin saber cómo va a funcionar, ya estoy deshaciéndome del 70%, estoy perdiendo cuota de participación y cuota de riqueza. El caso de Alcalá. Fijaros en el tema de Alcalá de Henares. Yo cuando empiezo a moverme con ayuntamientos, porque soy abogada, y veo que hay un gran desconocimiento por parte de compañeros y bueno, pues a través de la agrupación del PC, yo pertenezco a la agrupación de PC de Aranjuez, y empiezo a hablar con compañeros, con camaradas de Alcalá, de Rivas, de San Martín de la Vega, de Aranjuez, y no teníamos ninguna información que era en sí lo que nos estábamos enfrentando. Claro, para tú entender de lo que te estás enfrentando, primero tienes que coger todos los convenios que ha tenido tu ayuntamiento, antiguos, y hacer una comparativa con los nuevos, para ver lo que tienes, lo que ganas o lo que pierdes. Muchos compañeros, muchos camaradas estaban yendo, y mucha gente de Izquierda Unida que están ahora mismo en los ayuntamientos, se estaban enfrentando en plenos, y se están enfrentando en plenos simplemente armados con un boli, porque no saben realmente a lo que se enfrentan, porque es algo tan, tan grande, tan complicado, porque esto no es fácil. Yo llevo en tema de derechos de agua desde el año 2008, pero claro, con comunidades de regantes, porque mi familia es agricultora y ganadera, y he estado viendo lo que eran las comunidades de regantes. Todo esto viene porque el plan hidrológico de Cuenca del Tajo exigía constituirse en comunidades de regantes, porque aquí lo que se está diciendo la directiva marco del agua es que ustedes como ciudadanos de España se les va a catalogar en tres diferentes cajas: como usuarios, como regantes y como uso industrial. Como regantes están generando comunidades de regantes de uso industrial, dentro de nada se empezarán a negociar esas cuotas de participación y de uso del agua con las confederaciones hidrográficas. Y ahora los usuarios, el canal de Isabel II está en el bloque de usuarios y consumidores. Resulta que el plan hidrológico de Cuenca del Tajo, hace cosa de unos meses, se lanzó el plan hidrológico a la red. En 72 horas lo quitaron. Porque ahí viene toda la información de a lo que nos enfrentamos, a lo que se está generando, porque Tajo, Guadalquivir, Ebro, tienen que poner sus planes hidrológicos en marcha antes del 2015, que es cuando se va a generar este gran mercado de agua europeo, que a la vez se va a generar un gran mercado internacional. Para eso es como cuando pasó nuestra negociación del tema de la agricultura. Cuando nosotros teníamos la cuota láctea, nosotros fuimos a negociar a Europa con una cantidad de vacas, pero como mentimos en la cantidad, resulta que nos sobraba leche. Aquí están aprendiendo antes y han dicho, oiga, dígame usted la cantidad de agua que tienen ustedes. Para eso se está cuantificando cuando se empezó a contar. Bueno, yo os invito a que de verdad en el plan hidrológico de Cuenca del Tajo lo veáis. Ahí se van cantizando cuotas de agua por uso de pueblos, de cuánto puede haber la previsión, entonces uh-huh. Se está cuantificando y así se va asignando esas cantidades, porque estos derechos se están empezando a generar. Y lo que os decía de la directiva marco del agua, el derecho civil nos dice que no se puede pagar por el agua. Pero sí que se están generando contratos mercantiles. Como os acordáis, hace unos meses, unos años, que la cuenca del Taivilla, de Murcia, compró agua a los de la cuenca de Aves, a la comunidad de regantes de las Aves. Que ha habido un contencioso administrativo, que ha habido litigio entre comunidades autónomas, como ha pasado con la de Castilla-La Mancha, con su estatuto de autonomía, que había puesto un contencioso administrativo por esta venta de derechos de agua. ¿Qué pasa? Que la comunidad de regantes más antigua que había en España es la de Hombres Buenos de Valencia y Murcia. Y tenemos un trasvase que se llama Trasvase Tajo Segura. ¿Os acordáis que ha habido mucha polémica porque había que derogar el trasvase, que todo esto? Sí, porque... Realmente, de verdad, hay un claro interés por que se derogue, porque vas a dar algo gratis cuando dentro de nada vas a pagar por ello. La solidaridad entre comunidades, como existe en nuestra Constitución, y porque el de agua es un derecho y tiene obligación todas las comunidades de pasarlo, se está intentando derogar porque vas a pagar por ello entre comunidades. Asigna cuotas, defiende cada uno lo tuyo, porque esto se va a empezar a mezclar, se va a empezar a comprar derecho mercantil, contencioso administrativo, derecho civil. O sea que estamos entrando casi en la guerra del agua en nuestro propio Exacto. país. Exacto, porque hay unos lobbies de presión que están intentando por todos los medios controlar estas cantidades. Y los ciudadanos, sinceramente, como es algo que se nos escapa y no tenemos visión ni información, porque es una cosa muy, muy técnica, muy especial, no tienes en sí, tienes visión de, bueno, el trasvase, pero realmente, claro, tienes que verlo desde fuera, desde los puntos, no desde lo que tienes enfrente. Y para poder luchar contra esta privatización, ¿cómo, qué estáis haciendo desde la plataforma? ¿Cómo lleváis a cabo este intento de campaña de información, de freno de vale. este proceso? Se ha iniciado la iniciativa legislativa municipal y es para intentar atacar el tema de, bueno, para que esto se privatizara tuvo que modificarse un reglamento, que son las medidas fiscales, el artículo 16 y el 18, que fueron lo que se modificaron en 2008, y que da pie a que se genere esta nueva empresa que se está generando para gestionar el holding, por así decirlo, del Grupo Canal. Pero entonces sabéis que esta empresa se está creando. Claro, lo que no claro. sabéis si es un convenio, nombres, por ahí, nada, ni participación, ni estos altos secretos, o sea, todo ni es... nada, todo esto se quiere hacer deprisa y ya para que la gente no se entere. Pero se está dando a los ayuntamientos, está pasando por pleno. Ya, es lo que esto. Has contado, ¿no? Pero claro, parece como todo tan opaco. Oscuro y que no haya ningún interés. Entonces, no puedo contaros la estrategia porque ahora mismo se está empezando ya a actuar. Se ha empezado con una ofensiva a tres bandas porque el objetivo por parte de la plataforma es que hay que poner un ataque dentro del sistema, ¿vale? Yo pertenezco a Comisión Legal y estoy en Interlegal de la Asamblea Popular de Aranjuez y... Si algo he aprendido en todos estos años, estos meses que llevamos trabajando dentro de la Asamblea Popular y del Movimiento 15, tú te podrás reunir en una plaza, tú podrás hablar con tus compañeros, pero si quieres cambiar algo tienes que meterte en el sistema para reventarlo por dentro. Nosotros, por ejemplo, María José Vercajada y yo, que estamos ahora mismo en comisión, siempre que hemos hecho una reunión en la plaza del ayuntamiento se pide algo en la delegación de gobierno, se pide un documento en la delegación de gobierno. Siempre hemos trabajado dentro del sistema. Porque así nunca me podrás decir que yo no he cumplido con mi parte como ciudadano. Y siempre hemos tenido, cuando tuvimos alojados a los compañeros que venían de las marchas del sur y de la marcha este, se consiguió que se alojaran en colegios, en piragüeras, en todo lo que nosotros teníamos diseñado que queríamos para que nuestros compañeros estuvieran aquellos días, se hizo desde el sistema. Entonces, si tú quieres atacar esto, mételo en el sistema. Y hay tres fórmulas. Una, comité de empresa. Dos, con usuarios y consumidores, porque hay una directiva marco de usuarios y consumidores que nos ampara y que hay que empezar a tener conciencia de que cuando tú quieres hacer una cometida nueva tienes que ir al canal, ¿no? Porque tienes que informar. A lo mejor el canal va a tener que informar qué es en qué va a cambiar ahora mi nuevo convenio o mi nuevo contrato con ellos, como ha pasado con Bankia. ¿Cuántos ciudadanos hemos ido a llegar y decir, oye, en qué condiciones va a cambiar mi estatus contigo? Porque antes Caja Madrid era público. Pero nadie se ha movilizado. Porque, bueno, hemos llegado y, bueno, pues ha cambiado. Pero ahí tal pachorra, porque esa es la expresión, hay pachorra en nuestra ciudadanía. Y, bueno, pues como esto va, pues ya lo haremos. Pero la intención es activar de verdad que la gente sea responsable y empiece a meterse en el sistema. Pero muchas veces y luego en el tema de, es... no, y luego en el tema de institucional, que ahora mismo son los que se están enfrentando, los compañeros y que se están enfrentando los concejales, Ajá. que empiecen a pedir en qué va a afectar este convenio. Y ahí están los interventores. los interventores tienen que llegar y decir si esto es bueno o no es bueno para el municipio. Entonces, tiene que haber primero un conocimiento a lo que se están enfrentando. Estamos trabajando con todos los concejales, sean de Izquierda Unida, independientes, incluso gente del PP, que nos está viniendo mucha gente del PP, porque estamos al principio de legislatura y la gente está con ganas de hacer cosas. Y gente que está concienciada en ver qué es lo que está pasando con su ayuntamiento y que por qué eso les tienen que modificar cuando, por ejemplo, Navalagamella tiene su red que es suya. ¿Por qué tengo que llegar y cederla a 50 años cuando yo ya tengo mi red que es mía? Por eso ellos están intentando hacer una ofensiva para que la gente firme a tontas y a locas un convenio que les están diciendo que es bueno, pero realmente no es tan bueno. Y, perdona, ¿cuánto tiempo lleváis con esta plataforma trabajando desde las instituciones, desde intentando meter mano, por así decirlo, en los ayuntamientos? Es que los convenios han empezado a lanzar en octubre. Vale. Entonces, por eso están, pero quieren ahora en 3 meses cerrar todos los convenios. Pero también hay fórmulas dentro del contencioso administrativo y otras fórmulas que hay burocráticas para empezar a cuestionar esto y que haya funcionarios que digan si de verdad está bien o no está bien. A lo mejor hay prevaricación. ¿Y tenéis pensado hacer quizá talleres informativos, sí, o más charlas para que el resto de la ciudadanía se pueda sumar, ¿no? Sí, desde la plataforma se está haciendo. Yo, por ejemplo, ya te digo, desde PC estoy colaborando con un equipo de gente y bueno, estamos trabajando para dentro de las agrupaciones informar, pero ser inclusivos. O sea, vamos a ver, que cualquier concejal de cualquier sitio que niegue y lo solicite, llegue y lo tenga acceso. Y porque eso ahora mismo es un tema político, me refiero, porque son los que se están enfrentando, los políticos que están en los ayuntamientos, los que tienen que... Pero intentando desde la plataforma que todo el mundo se ve arropado y que cualquier concejal que necesite ayuda y que necesite información se le ofrezca in situ. Pero claro, para ellos necesitan tener tener la información y saber a lo que se enfrentan. Y en vistas a, por ejemplo, todo lo que ha pasado con el 15M, con todas estas salidas a la calle que hemos tenido, esta desobediencia civil... Con los profesores también, también en la calle y todo, ¿creéis que sería, vamos, por lo menos a mí se me ocurre, no sé desde vuestra perspectiva, pero quizá crear una red, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, el problema de los profesores también es de la comunidad, aunque, bueno, esto del agua es estatal, pero los profesores seguramente acabe siéndolo, y quizá tomar un poco de... O sea, entiendo la línea que dices de la institución, pero quizá también hay que tomar una línea de desobediencia civil, ¿no? De quizá provocar paros en el, sí, en el canal o... ¿No os parece extraño? Y esto lo digo así. El tema de educación, fijaros el recorrido que tiene. Simplemente, vale, han salido unos compañeros que no los han contratado, se están reduciendo lo que son los gastos dentro de o sea, se están reduciendo, según dicen ellos, ¿no? Que están reduciendo los costos, los gastos, y hay que reorganizar un poco, bueno, se está diciendo a los compañeros que tienen que trabajar un poco más. Todo lo que se ha montado con el tema de educación, pero al fin y al cabo sigues teniendo una educación pública, porque no están privatizando muchos coles. Hay coles nuevos, pero lo que hay ahora mismo nos está en lo de las horas. Pero un tema de lo del agua, ¿no os parece extraño que haya tan poca información con la magnitud que tiene el tema del agua? Que no haya de verdad movimiento, ni haya... porque, oye, en cuestión de... Porque en muchas campañas electorales, que hemos tenido hace nada, se ha hablado de esto. Es que no hay información por ningún lado. Y esto sí que afecta. Claro, que lo tienen como un poco callado, es, ¿no? Que hay muchos intereses. Hay muchos intereses y mucha gente que está esperando a enganchar dinero. También enganchar, creo, puestos. Que quizá es un poco difícil de entender, ¿no? Porque y además que el usuario también, perdona, Isa, no, pero va a tener... O sea, aunque se privatice el canal de Isabel II, el usuario va a seguir teniendo agua en su casa, en principio. Lo que es no que sabe... Vamos a ver, aquí no está en cuestión lo, claro, del lo agua. Claro, lo que no si sabe... El agua nunca te la van a poder quitar. El tema está en que a nivel de... Tú con tus impuestos, que tú pagas pues, tus impuestos por el alcantarillado y pagas pues, tus impuestos por saneamiento y por el abastecimiento, porque tú pagas con un canon... Ese dinero que antes iba para todos, ahora se lo va a llevar un privado. Si es que están engañando a la gente diciendo de que el agua va de... Porque a muchos ayuntamientos el otro día venía un documento terrorista, perdóname la expresión, pero que es así, diciéndole, oye, alcalde, y si usted no se integra, porque le ponían toda la primera hoja todas las bondades que tenían de firmar el convenio, a tontas y locas. Pero si usted no firma, usted va a tener que devolverme todas las inversiones que hemos hecho en su municipio. O sea, es como si tú y yo tenemos una relación y ahora desde que no nos ajuntamos... me devuelves todas las cervezas que nos hemos tomado. Sí, perdón. Esta empresa se está encontrando ya con una red hecha, que hemos pagado entre todos, porque eso es un servicio público. Y ahora que usted está haciendo, está teniendo una participación privada, me está usted diciendo que voy a tener que pagar por algo que yo he pagado previamente. Porque oye, una cosa es que, oye, pues empieza una como pasó con Telefónica, con las antenas. Telefónica era privada, era pública, pero cuando hubo que hacer lo de las antenas de Movistar, pues cada uno, Vodafone, pues llegaban y ponían sus antenas y había que hacer un plan de estudio donde ponía la antena y donde no la ponía antena. Ahí lo puedo entender. Pero ahora esto, si esto ya está hecho, simplemente que va a cambiar la gestión. Lo único que el reparto de los beneficios se lo va a llevar un privado. Y vale, a futuro sí. Claro, los ciudadanos, lo que me decís de los ciudadanos, es que hay que empezar a implicar a la gente y explicarles realmente a lo que se enfrentan. Porque aquí no está en juego en que tú abras el grifo o tires de la cadena y dónde va a ir las aguas residuales. Es que estamos diciendo que todo el circuito, desde que el agua sale desde la charca de las ranas hasta que vuelve otra vez a la charca de las ranas, con todo el proceso, todo el dinero que gestiona esto, ya no se lo va a llevar lo público. Se lo va a llevar un privado por 50 años por toda la cara. Y además supongo que, aunque en el primer momento no sea así, con el tiempo seguramente suban los precios, ¿no? No, totalmente. Vamos a ver, y también tener en cuenta que muchos municipios no se están, con los convenios, no se está negociando la cartera de clientes, que significa un monopolio y unos clientes obligados a consumir durante 50 años. Y eso, cuando cualquiera que nos escuche y que sepa un poco de mercantil, eso tiene un costo, tiene un valor. Porque tienes clientes ya fijos, o sea que no tienes que ir a buscarlos a la calle para que consuman. No, es que ya los tienes consolidados esos municipios que van a estar con el grupo, con el canal de Isabel II. Claro, por obligación te han hecho firmar un contrato de 50 años, ¿no? Claro, por 4 duros. O sea, a muchos municipios le están pagando, por ejemplo, a Aranjuez, me parece que es 1 millón de euros, le van a dar por la red de alcantarillado. Que es nada, ¿no? Claro, porque en 50 años, 1 millón de euros, que encima se lo van a pagar en cuatro veces. En 50 años no lo ve, pero es que claro, se ha modificado, porque la directiva marco del agua, ahora se ha firmado el tema de la nueva ley de aguas residuales, que a su vez, todo el tema de residuales supone una cantidad de dinero increíble, porque tú pagas, igual que estamos pagando con lo de la tasa de basuras, se va a pagar por el agua, y ese beneficio, ¿quién se lo va a llevar? Claro. Y para, por ejemplo, para los próximos meses tenéis ya un calendario de manifestaciones, o sea, digo, para más que manifestaciones, digo, se nos está acabando el tiempo para invitar a los oyentes a que se informen un poco más y que acudan más a que más que movimiento, digo, más que hay que hacer movilizaciones y eso, sobre todo, Isabel, lo que hay que intentar es que ese presidente de la comunidad, esas asociaciones vecinos, esa participación ciudadana cuando pides la voz en un pleno o en una delegación que empiecen a concienciarse de que ese contrato que tiene el canal también es conmigo y yo quiero saber en cuánto me va a afectar, si voy a tener subida. Vamos a buscar la fórmula para empezar porque a día de hoy todo esto es público. Uh-huh. Intentar que también porque el canal de Isabel II tiene la obligación de llevarme el agua a la puerta de mi casa. Entonces yo tengo que ver también la relación que yo tengo, porque yo tengo unas condiciones, a lo mejor me van a cambiar, porque me van a cambiar, y si me cambian tiene que ser también alguna condición en la que, porque Europa también me permite revisar esos convenios, esos contratos. Entonces hay que empezar a buscar que la ciudadanía también se conciencie de que son parte de estos contratos y que de verdad luchen por lo que es suyo. Y eso te iba a preguntar, Pilar, porque yo a lo mejor soy un poco pesimista en este aspecto, pero intentar convencer a la mayoría de los ayuntamientos o el Ayuntamiento de Madrid, que tiene mayoría absoluta, el Partido Popular, ¿no? Y cómo, si eso se va a aprobar en un pleno, al fin y al cabo, ¿cómo vais a hacer esa tarea? ¿O creéis que va? Si estáis gastando a lo mejor esfuerzos en ese ámbito, ¿no? Y van a ser en vano, porque ellos, me parece a mí, que quieren o ya tienen a sus amigos dados a dedo de quién se va a repartir el pastel. Por eso digo, si a lo mejor esa vía, no lo sé si va a dar frutos que esperabais, y a lo mejor la vía de la gente de la calle, el 15M, perfecto, va a ser más potente. Mira, te voy a contar una historia. En la plataforma, yo pertenezco a la plataforma de Asociaciones y Ciudadanos de Aranjuez. Hace cosa de 2 años Nosotros veíamos que el Ayuntamiento de Aranjuez tenía un agujero increíble económico. Nos juntamos varios vecinos, decidimos coger firmas y decidimos pedirle al Ayuntamiento que hiciera una auditoría de cuentas. ¿A que nadie se ha oído de esto de Aranjuez? No, no sabía. ¿No? Bueno, pues nosotros cogimos un montón de firmas, 4.000 firmas. Lo metimos en el pleno. Nos lo tiraron para atrás y estaba el PSOE. Nos lo tiraron para atrás. Ya, claro. Bueno, pues de allí nos fuimos al Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas y Asamblea de Madrid. Nos lo pararon y se metió en la Comisión Europea. A día de hoy en Aranjuez hay una auditoría haciéndose. Claro, silenciada y bueno, que no es. Pero a día de hoy yo como ciudadana, yo soy ciudadana de Aranjuez y muchos vecinos y compañeros que estuvieron conmigo en aquella aventura, sabemos que ahora mismo hay una auditoría de Aranjuez. No sé si se llegará a cabo, pero también tenemos mecanismos para activar de que esto de verdad se haga y se controle. Una minoría bien organizada, con ilusión y sabiendo dónde moverse, o igual que un concejal, el pobrecillo solitario, eso. Si de verdad sabe meter un documento y si empiezan a hacer bien las cosas, y encima te estoy diciendo que muchos concejales y muchos ayuntamientos se empiezan a mover, a lo mejor tienes un problema. Porque resulta que en el tema de lo de la directiva marco del agua es algo novedoso. Pero hay un gran vacío legal en todos los municipios, en todos los países, como ha pasado, que tienes un referéndum en Italia en lo que se ha parado la privatización. Que ahora la quieren volver otra vez a activar, porque claro, hay muchos intereses y hay mucho dinero por en medio, que ya estamos en lo mismo, siempre están los lobbies de presión. Pero cuidado, métete en el sistema y reviéntalo desde dentro. Entonces, sí, vale, puede haber, pero hay que hacerlo, hay que intentar lucharlo. Nosotros cuando empezamos a recoger firmas aquella tarde de verano para decir hacer la auditoría de cuentas, teníamos el no. Ya, buah, ya. Eso no lo vais a hacer. Claro. Y al final se hizo, y al final se consiguió, y al final trabajamos en ello como se trabajó. Y al final, a día de hoy, hay una auditoría de cuentas y el Ayuntamiento de Aranjuez está intervenido. Claro, efectivamente, ante un hecho como este del canal de Isabel II, algo tenemos que hacer, ¿no? Como ciudadanos, desde cada uno, supongo que del modo de lucha que elijamos, pero el caso es primero, información, tejer redes, ¿no? Claro, y también con el resto del país. Información lo primero, lo segundo, que haya camaradería, que los vecinos y que mucha gente en el 15M, yo estoy funcionando gracias también a mis compañeros, que yo llego, mando un email, nosotros recibimos a través de Comisión Legal, a través del 15, y recibimos rápidamente esa oye, que mira, que he conseguido este concejal de Colmenarejo, oye, que tenemos a este. Y nos llega, nos trae, y así es como estamos funcionando. Y funciona la red, y funciona el 15, y funciona mucha mucha gente gracias a la red. Todo lo que hemos estado realizando, y toda esta red, que este mapeo de correos, está funcionando. Claro que sí. Bueno, pues es que se nos está acabando ya el tiempo. Pilar, ha sido un placer tenerte muchísimas aquí y poder gracias, hablar del canal de Isabel II. Esperamos que vaya evolucionando la cosa y te podamos llamar, claro que sí, en unas semanas para saber. Claro, y encantada de verdad, os doy las gracias porque esto va a ser muy importante, el feedback, el tener el contacto directo con todos los vecinos y sobre todo la acción-reacción, ser efectivos y eficaces. Porque si eres efectivo y eficaz es porque tienes información. Y si estás informado, te implicas. Y si te implicas, eres muy fuerte, aunque seas uno, dos, tres. No hace falta ser mucha gente. Simplemente ser eficaz y efectivo. Ahí está. Sí, efectivamente creo que el tema de canal de Isabel, más que nada, es la falta de información, ¿no? Claro. Porque cualquier persona, cualquier ciudadano que sepa que le van a quitar el agua, que vamos, es ya lo último, ¿no? Lo último, sí. Pero también te puedo decir que hay mucha gente mayor que tú ahora mismo le das un recibo de la luz y te sabe de perfectamente detallar qué es lo que no es, cómo te lo es. Y mucha gente que hay muy informada en el tema de las facturas de la luz, ¿no? Uh-huh. O del móvil. Pues mucho cuidado, porque a lo mejor si tú encuentras y empiezas a informar y sabes cómo mover esto. Es que las cosas han cambiado, que es que el 15M ha cambiado muchas cosas. Y ha quedado mucha red y mucho cuidado, que no, las cosas no son como antes. Sí, yo creo que tiene que tener la información cuidado, fluye, ¿no? Y no se controla. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias, Pilar, por contarlo, ¿no? Porque eso era lo que necesita la gente saber, ¿no? Como decías tú, informarse para poder actuar luego. Y nada, seguimos, vamos a poner un poco de música y seguimos con más cosas aquí en El Delirio. Sí, vamos a irnos a una pausa si nos despedimos de Pilar, como hay que hacerlo.